de la Calera, para Fofó y su novia y para las hermanitas. Él le exige fidelidad y la tiene muy controlada. Ella piensa que es natural porque está muy enamorada. La cartera le registró, le encontró una fotografía, una clave, una dirección. Quedó amargada como sufría. Y toda por él, suspira por él, y es falta de él, contó un gran secreto. Seguir siendo fiel, vivir su papel, pendiente de él, darle tiempo al tiempo. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Para gente Villa Cabrera, para Karen Falso, para la chica de Barrio Güemes, Conservatorio Barrio Suárez, para gente de la Calera. Exige fidelidad y la tiene muy controlada. Ella piensa que es natural porque está muy enamorada. La cartera se registró, encontró una fotografía, una llave, una dirección. Quedó amargada como sufría. Llora por él, cocina por él, y el pasado él, contó un gran secreto, de Cristo fiel, Cristo un papel, pendiente de él, darle tiempo al tiempo. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Ella él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel. Para que te va a reconocer el gusto, para la gente de Villa Carlos Paz.